payaso de nadie. Soy fiel bandido. Que no siento nada, que no me duele que me digan que te vieron de mano con otro amor. Si es que lloro, si es que sufro, sé que no te importa. Pero hoy he decidido darle fin a esta falsa y mentirosa relación. Basta, ya no seas tan hipócrita diciéndome que aún me basta, digo basta, ahora soy yo el que va a hacer lo que me da la gana. Me hiciste así, ya no voy a sufrir, ya no me quedan lágrimas. Ya no, ya no, ya, ya no soy tu payaso. Me cansé de ser el títere, manejas a tu antojo. Ya no, las ganas.